Pasó lo mismo ahora. Pasó lo mismo en el 90. ¿Qué pasó de 150.000 laburantes? No, había, al principio de los 90, antes de empezar las privatizaciones, había exactamente 87.000 ferroviarios. Uh-huh. Hubo 210.000 en el año 61. Eran 87.000. 50.000 se fueron con retiro voluntario, uh-huh, incentivado con un préstamo del Banco Mundial. Uh-huh. Y por las condiciones de trabajo, ¿no? Que no había funciones, no había tareas, era como una... No, porque los sueldos eran, no eran buenos, ¿y eso? Porque no había entusiasmo, no había proyección hacia el futuro, una empresa muy... muy golpeada, así como Neustadt exigía el cierre. Para Crónica éramos los ferroviarios vagos y borrachos. Uh-huh. Los ferroviarios todos. Perdón, discúlpame. Sí. No, yo lo llamo enseguida. Lo que hubo fue un diezmaron a las familias ferroviarias, como se las llamaba. Diezmaron las familias ferroviarias, hemos recuperado con Kirchner no solamente sueldos, salarios, sino también población ferroviaria. Y gracias a eso pudimos construir el anfiteatro, el centro cultural. Pero usted, vos estás alejado de los Kirchner. No. No, nosotros apoyamos al gobierno. Moyano decía que ustedes no estaban más... No, Moyano. Pasa que no estamos con él. Uh-huh. No estamos con él. Acá estuvo la presidenta. Cuando se inauguró, claro. Cuando se inauguró la presidenta y más de la mitad del gabinete. Lo inauguró ella. El primero que habló fui yo. Y destaqué todos los logros del gobierno de Kirchner y de ella, entre otras cosas la actividad ferroviaria. Y no, nosotros apoyamos al gobierno, apoyamos la política ferroviaria del gobierno desde el primer día de que asumió Néstor Kirchner. No estamos con Moyano, tenemos diferencias metodológicas y conceptuales, como yo, ¿no? Pero desde siempre, desde siempre. Y como seguía sin respetar acuerdo, un grupo de organizaciones nos hemos alejado. No hemos dejado de pertenecer a la CGT y ocupar nuestros cargos o secretaría. Era de cultura, justamente. Yo soy de cultura y llevé adelante las tareas del Bicentenario. Uh-huh. El año pasado, con un grupo de colaboradores, de los cuales estamos. Uh-huh. Lo que dicen, volviendo al tema, es que en realidad la Unión Ferroviaria, incluso en los primeros momentos después de lo que le pasó a Mariano Ferreira, los medios como 678 planteaban que la Unión Ferroviaria, que Praza respondían a Duhalde. La prueba más acabada es que la presidenta vino a inaugurar el Centro Cultural, y esto fue hace poco más de un año. Estuvo tomada, bebido, Randazzo, Parrilli, Mansur, uh-huh, acompañando a la presidenta y a nosotros. Escocia también. Estuvo Escocia. Con Escocia hemos firmado acá en el cuarto piso el convenio de cooperación cultural, que motiva las actividades culturales y artísticas de la Secretaría de Cultura de la Nación en nuestro centro cultural. Uh-huh. Hemos participado en todas las movilizaciones convocadas por la CGT o por el gobierno. gobierno. También estuvieron en River. También estuvimos en River. Todas las que se llevaron adelante contra el campo, las tuvimos. No, eso es un... Ayer que se presentó, ayer o antes de ayer, se presentó el libro de Duhalde. ¿Enviaron ustedes representantes o un saludo? No, nada. No enviaron. No enviaron. No, absolutamente no. No tenemos nada que ver con Duhalde. Nada que ver con Duhalde. Para mí, además, ya tuvo su oportunidad y hizo lo que pudo, hizo lo que hizo, pero ya fue. Muy bien.